desiertos, que todos son mares que guardan misterios. Y dime si no es amor poder escuchar su voz levantando tus brazos hacia el cielo para ver llegar el día y saber vencer al miedo cuando sangren las heridas. Dime qué ves aquí, dime si ves amor, dime qué piensas, qué sientes. Acabemos